Un nuevo conflicto se suma a la ya problemática situación que vive la comunidad indígena Quilmes. El cacique de la comunidad, Francisco Chaile, fue detenido junto a otros tres comuneros, incluyendo a una menor de edad. Según cuentan miembros de la comunidad, Chaile fue hasta la ciudad sagrada para mantener una reunión con Santiago Santos, quien usurpara violentamente el lugar el año pasado. El encuentro terminó en una discusión y la policía detuvo a Chaile y a sus compañeros. Delfín Jerónimo, secretario general de la Unión de los Pueblos de la Nación de Aguita en Tucumán, explica cómo se busca la inmediata liberación de sus hermanos. Van a intentar que hoy se lo libere, pero está difícil, porque hay una denuncia como... se ponen como víctima a la otra parte y como que Chayla iba a golpear. Entonces esa denuncia corre rapidísimo. Así que vamos a ver qué pasa hoy. Están dentro de un rato, creemos que va a poder declarar ya y... bueno, ahí veremos qué hacemos. Según denuncian los comuneros, los problemas alrededor de la ciudad sagrada tienen un trasfondo económico. Al ser un espacio de explotación turística, hay muchos interesados en apropiarse del predio. Santos, quien renunció oficialmente a ser miembro de los Quilmes en 2008, se unió el año pasado al empresario Héctor Cruz y tomó a la fuerza la ciudad. Tras la detención de Chaile, el comunero se declaró en asamblea permanente para exigir la liberación del cacique y defender sus derechos colectivos. Las expectativas no son buenas, ya que consideran que este episodio es el resultado de la falta de respuesta de la justicia, que desde hace más de un año sigue sin atender las denuncias por la usurpación de la ciudad sagrada. Reportó Javier Sadir desde el colectivo de comunicación popular La Palta, Tucumán, para el informativo Farco.